te fuiste de mí, vida, sin una despedida. Dejándome una herida dentro del corazón, te fuiste de mi lado cuando no lo esperaba, cuando mi alma soñaba ser solo para ti. De mí, vida, sin una despedida, dejándome una herida dentro del corazón, te fuiste de mi vida. Porque así lo has querido, yo formaré otro nido con otro gran amor. Te fuiste de mí, vida, sin una despedida, dejándome una herida dentro del corazón, te fuiste de mi vida. Yo formaré otro nido dentro del corazón.